Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Decíamos allá hace unos días que se va a realizar el primer embarque de los cortes de carne vacuna de la cuota 481, que arrancó con muy buenas perspectivas, ya que se lograron faenar 1.600 animales para esta cuota 481. Pero para saber más de esto e interiorizarnos un poquito de cómo va la cosa, estamos en comunicación con el presidente de la Cámara Argentina de Filot, José Luis Triviño. José Luis, buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias a la gente de La Barría que siempre nos acompaña. ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, mi nombre es Hugo Bocía, acá estoy junto a Diego Gigi, haciendo el programa. Bueno, cuénteme cómo va el tema de la 481. Va muy bien, como bien dijiste vos, arrancó con... Se faenaron 1.100 animales el viernes pasado y esta semana ya llevamos 1.000 animales más que van a terminar siendo faenados entre hoy y mañana. Estamos en 2.600 animales dando los primeros pasos. La verdad que muy contento porque generalmente cuando empezás con estas operaciones nuevas tenés que aprender y bueno, los errores la verdad que son muy chicos. Y positivamente, el cliente muy contento, así que los resultados, ya te digo, son muy jóvenes para darte una opinión determinada, pero por ahora va todo muy bien. Claro. José Luis, ¿cuántos animales se necesitan faenar para cumplir con esta cuota de 48.000 y algo de toneladas? Te cuento. Europa dio 48.200 toneladas para la 481, mal llamada 481, en realidad es cuota Fidlon, en el mundo se la conoce como cuota Fidlon. Ajá. En los 48.200 toneladas se dividen en cuatro trimestres de 12.051. Estamos en el cuarto trimestre porque ellos toman desde julio a junio. Claro. El periodo. Entonces estamos en el cuarto trimestre, el último, en el cual Argentina participa por primera vez. Estos países, somos cinco países, está Estados Unidos, Canadá, nosotros, Uruguay y Brasil. Ajá. Entonces, hoy lo que más están apostando son tanto Canadá como Estados Unidos y Uruguay son los que más apuestan en este. Para que te des una idea, hoy están en un 40% de la cuota, sí, seguida por Uruguay y Canadá. El resto es muy poco. Nosotros en el cuarto periodo, que son 12.050 toneladas, recién llevan vendidas 1.200 toneladas, para lo cual hay todavía un importante 80-90% de cuota todavía sin negociar, está en vías de negociación. Claro. Entre los cuales están los animales que te comenté al principio que están, fueron faenados y están siendo faenados. Argentina, por ahora, nos pondríamos contentos de ocupar entre un 10 a un 20% de la cuota anual, es decir, claro, faenar aproximadamente entre 3.000 a 5.000 toneladas, entre 3.000 a 8.000 toneladas sería fantástico, ajá, anual. Ajá. Una cuota de filot o 481, como se la conoce también, que les ha costado bastante trabajo, ¿no?, para colocar. Sí, en realidad nos costó mucho trabajo conseguir la cuota. Claro. Como cámara, mis antecesores, compañeros de esta cámara, que estuvieron en las negociaciones, bueno, finalmente se logró el año pasado, llevó mucho trabajo, con varias reuniones en Europa, varias reuniones con el Ministerio de Economía, principalmente para que entiendan que estas divisas son muy importantes a nivel nacional, Estado, porque son divisas frescas que ayer no estaban, y hoy es muy importante que entren esas divisas, y cuando en realidad no estás produciendo ningún problema acá en la Argentina al ingresar en esta cuota, porque al contrario, se ve beneficiado no solo el Estado Nacional con divisas frescas, sino también se ve beneficiado Doña Rosa, porque va a tener en la góndola mayor carne, porque son animales pesados, que antes los faenábamos en 300 kilos, hoy lo vamos a faenar en 450, 500 kilos, la misma carne, o sea, los 300 kilos lo va a tener garantizado y va a tener más carne todavía en la góndola. Claro. Acordate que acá se se venden solamente hasta 17 ejemplares de ese animal. Las negociaciones hoy se están haciendo por 13, 14, 15 cortes, pero podemos llegar a 17 cortes de la totalidad de la carcasa. Es decir que están faenando animales bastante pesados, ¿no? Animales pesados, pero jóvenes. Claro. ¿Verdad? Son animales jóvenes. No llegan a 24 meses. Claro. Carne ideal. No, la carne es espectacular. Los alemanes que estuvieron en la faena del viernes pasado nos comentaban que se quedan asombrados con la calidad de la hacienda y todo el potencial que tenemos que no lo estamos desarrollando. Se quedan sorprendidos, no pueden entender que estamos faenando animales de 300 kilos cuando los kilos más fáciles, que son los últimos, no los estamos realizando. Claro. Se quedan sorprendidos y ahí es cuando nosotros nos quedamos no sabemos qué contestarle, porque realmente estamos faenando animales tan jóvenes y tan chicos cuando tenemos un potencial en la ganadería, en la faena y en todo el circuito ganadero inmenso. Claro. ¿Te va a hacer alguna pregunta Diego Gigi, José Luis? Sí, Diego, ¿cómo le va, Diego? ¿Cómo le va, Triviño? ¿Cómo está? Buen día para usted. Y bueno, lo estaba escuchando atentamente con toda esta temática tan importante que es el feedlot y lo que ha crecido en estos últimos años. Uno tiene la oportunidad de viajar a muchos lugares y de observar cómo el productor ha mejorado la sanidad, los corrales, la alimentación. Creo que este va a ser un buen deparante para los próximos años para exportar de la Argentina, que le va a dar un crecimiento cada vez mayor en las toneladas, justamente a lo que usted estaba recién mencionando. Sí, exacto, digo, lo que vos decís es fantástico, porque a ver, esta cuota es nosotros ya cuando te digo los números de las toneladas son pocas, no llegan ni al 2% de la faena nacional. Pero esto va a implicar que se tienen otras cuotas que están en negociación, China, Emiratos Árabes, Rusia, todas cuotas de alta calidad, que solamente se puede lograr mediante filo o suplementación, o también, a su vez, va a hacer que el criador se transforme en un recriador también, porque nosotros tenemos que ingresar con animales de 250 a 300 kilos al feedlot para llevarlo después a 450, 500 kilos. Entonces, va a ser una beta muy grande para todos, porque va a aparecer el jugador más importante que falta en la ganadería argentina, que es muy escaso lo que se produce de recría. Y ahí es donde se va a beneficiar todo el circuito ganadero, cuando aparezca en serio el jugador recría. En Estados Unidos, hoy el 93% de la hacienda es faenada esa corral. En Argentina es aproximadamente un 60% de la hacienda faenada a nivel nacional, que va a consumo, sacando los toros y la vaca, lo que va a consumo, el 60% sale de corral. Esto va a ser beneficioso para todos. Aparte, cuando veamos, digo, que todo lo que exige la cuota, la prolijidad que exige la cuota, lo que bien dijiste, sí, sanidad, papelería, documentación, etcétera, te lleva a mejorar en todos los aspectos, desde organizar al administrativo que tenés un campo, a tener mejor los corrales, tener mejor la manga nueva, todo te va ordenando y te va llevando al mundo profesional, que es lo que exige el mundo. Bueno, un buen horizonte para la Argentina que bueno, se está plasmando y que nos va a dar muchísima producción en buena hora. Acá Hugo quiere seguir con la entrevista. Sí, José Luis, vos sos una persona joven que está al frente de la cámara y también tenemos uno olavarriense en la cámara. Sí, tenemos varios. Conozco a Santiago Cajén, que está claro, en Olavarría, la gente de San José de León también, que está en Olavarría. Muchos socios tenemos en la cámara. Claro. En la cámara nacional, en todas las provincias argentinas que hay un filo, está la cámara. Y la verdad que muy contento, sí, mucha gente de Olavarría, hemos hecho jornadas en Olavarría a fines del año pasado, ya por octubre, noviembre, hicimos una jornada muy importante que salió fantástica, la gente nos pide que reiteremos esas jornadas, así que próximamente vamos a estar otra vez allá por Olavarría. Bien, José Luis, ¿de dónde sos oriundo? Yo soy oriundo de Tucumán, me vine cuando tenía 2 años, yo tengo en este momento 40 años, cuando tenía 2 años mis padres emigramos acá a la ciudad de Quilmes, Buenos Aires. Uh-huh. Estudié ingeniería civil tengo empresa constructora, y luego la pasión me llevó por el campo a construir un fildo. Tenemos un fildo en Magdalena, a 40 kilómetros al sur de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, con 8.000 cabezas. Nos apasiona lo que hacemos, la verdad que nos apasiona la ganadería y principalmente el fildo. Y después nos dedicamos también, tenemos otro campo que tenemos 1.500 vientres, también con el único destino que es el fildo. Bien. Cría es el destino para el fildo. Bien, José Luis, nuevamente agradecerte por este contacto, el haberte conocido a través del teléfono, seguramente nos vamos a conocer personalmente en alguna oportunidad. Agradecerte por este momento que nos has brindado y desearte suerte con todo lo que han emprendido en la Cámara a través de esta cuota 481, que creo que le va a hacer bien al país. Y bueno, quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten de nuestro programa, Muchísimas gracias. Déjame agradecerme a toda la gente ahí de La Barriada que nos acompaña todo el año. Y ya estaremos por allá muy próximamente. Así que gracias y a sus órdenes. Un saludo para vos. Gracias, muy amable. José Luis Triviño, presidente de la Cámara Argentina de Fildot.